Blanca. La Cascotera. El informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera. Te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. FM Che Barracas. Buenas tardes, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Cascotera, el informativo que hacemos lunes y miércoles aquí en Che Barracas por la FM 99.7. Salimos y a través del de www.chebarracas.blogspot.com, que en este momento estamos en vivo por internet para todo el mundo. Bienvenido, esto es el informativo donde te vamos a estar actualizando un poquito de las noticias que han sucedido en la jornada de hoy. Como resumen, para vos que estás volviendo de tus actividades, hoy, un lunes 10 de noviembre, está nublado la ciudad de Buenos Aires. Nos encuentra la tarde ya con un poco de lluvia. Esperemos que no sea tan intensa como la vez pasada. Tuvimos un fin de semana bastante lindo. Pero bueno, nada, arrancamos la semana de esta manera. Así que bueno, esto es La Cascotera, como bien te decía. Mi nombre es Luis, te voy a estar acompañando hasta pasadita las 6, llegando a 6 y media más o menos, con un poquito de noticia, un poco de música. Así que estate listo en esta tarde, bienvenido. Esto es Che Barracas con más música. Vamos. FM Che Barracas. Ahí pasaba Soda Stereo, música ligera en esta tarde de lunes, arrancando las semanas, 25 grados más o menos es la temperatura que en este momento hay en la ciudad de Buenos Aires. Bien, los medios de comunicación para que te puedas comunicar con nosotros a través del teléfono, el 4301-9917, a través de las redes sociales nos puedes seguir, arroba Che Barracas, en el Twitter, y FM99.7 Che Barracas en el Facebook. Es una para seguir, para ver las cosas que tenemos y poner me gusta o no me gusta, opinar lo que vos quieras, y a través de nuestro blog, claramente, en chebarracas.blogspot.com. Ahí nos podés escuchar en vivo, podés escuchar en vivo la radio el tiempo que quiera, así que ya tenés todos los datos. Un poco de noticias, tiene que ver justamente con lo que sucedió con la lluvia, intensa lluvia de la semana pasada. Muchos barrios como nuestro, acá en la Villa 21-24, como muchos barrios en lo que es el cordón sur de la ciudad de Buenos Aires, fueron afectados claramente por la lluvia. Y el viernes pasado, habitantes de Los Piletones dieron una conferencia de prensa y dictaron la emergencia sanitaria y habitacional en Los Piletones. La Junta Vecinal de Los Piletones convocó por la mañana una conferencia de prensa debido a la emergencia habitacional y sanitaria que sufren los damnificados a causa del temporal, confirmando su presencia varios legisladores, entre ellos muchos ausentes, pero bueno, fueron algunos. La verdad que bueno, la ciudad misma no se hizo cargo, no se acercó a la villa. Muchos barrios están afectados por la lluvia, así que tenemos aquí la radio para todos aquellos vecinos y vecinas que quieran comunicarse con nosotros y llamarnos para contar lo que pasa, ¿no?, en sus barrios. Así que esto es Che Barracas. Estamos acá en la Villa 2124, Callasta 3370-4301-9917. Vamos a seguir un poco más de música, ¿te parece? En esta tarde de La Cascoteta. We'll be right back.

Bien, seguimos en la cascotera y en estos momentos estamos con la compañía. Y le doy la bienvenida a Cristian, nuestro operador. Cristian, excelente, me dice del otro lado. Te cuento, en estos momentos unos 25 grados en la ciudad de Buenos Aires. Está nublado, llueve mucho, Cristian, vos que venías de la calle. Más o menos, ¿no? Pero está nublado, está medio... Espero que no llueva como la otra vez, ¿no? Hoy hizo una mínima de 18 grados y una máxima de 29. Claramente con la lluvia un poco bajó. Para mañana martes se espera exactamente el mismo tiempo que hoy, ahora, en este momento. Esto va a seguir hasta mañana. Mínima 18, máxima 28. Va a estar rondando así, va a estar muy pesado, ¿no? 78% la humedad. La verdad que muy pesado, así que nada, tranqui, no, a no desesperarse. Hacer las actividades diarias que hacemos. Así que bueno, vamos a contar un poquito, vamos a seguir con este tema de las inundaciones y un poco las repercusiones que tiene que ver con, por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en este caso, como haciendo oído sordo, ¿no? Es una fuente de Colectivo por la Igualdad, fechado 4 de noviembre pasado. Dice, las consecuencias de la no urbanización, ¿no? Claramente. Mientras que el gobierno porteño se jacta que la ciudad no se inundó en los barrios informales. Los barrios informales como... Rodrigo Bueno y el barrio de Los Piletones, que se encuentran con vecinos evacuados y en riesgo sanitario. En el barrio de La Carbonilla, en La Paternal, cientos de familias no pueden salir de sus casas, no pudieron salir de sus casas porque por falta de tendido cloacal y pluvial. Sus calles fueron inundadas con altísimos niveles. Por otro lado, que desde el 2012, habitantes de La Carbonilla, como en muchos vecinos de los barrios, están sin la solución que tiene que brindar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es justamente urbanizar las villas, ¿no? Como te decía, desde el año 2012, habitantes del barrio presentaron un amparo solicitando medidas cautelares para resolver el problema de servicios públicos y mitigar la emergencia que subsiste. Del pedido de cautelares, había contado con resolución favorable de primera instancia, obligando al gobierno de la ciudad a llevar adelante las obras necesarias para la provisión de todos los servicios básicos. El barrio Rodrigo Bueno, a solo 3 semanas, de que la misma Cámara de Apelaciones diera hacer lugar al recurso de apelación presentado por el macrismo y revocar la resolución de primera instancia que ordenaba que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires urbanizara el barrio, la Villa Rodrigo Bueno, y como medida inmediata la prohibición de servicios básicos. Vuelve a sufrir las consecuencias del olvido estatal. Recordemos que el gobierno macrista presentó una apelación a una ley votada, una ley ya que tiene que ser puesta en vigor, puesta al servicio, que es la urbanización de la Villa Rodrigo Bueno, y el macrismo presentó una apelación, ¿no? Es terrible. Seguimos con esto, digo, un poco para charlar con vos que estás del otro lado seguramente, ya volviendo de tus quehaceres diarios. Nada, un poco, ya como te decía anteriormente, tenemos acá la radio para que puedas expresarte, puedas decir lo que te pasa, ¿no? Che Barracas está abierto al barrio, es del barrio, está hecho por vecinos de acá de la 21-24, así que cuando vos gustes, Nuestro teléfono, nuestro teléfono es 4301-9917, por ahí nos puedes llamar, o a través de nuestras distintas formas de comunicación en las redes sociales, arroba Che Barraca, nuestro Twitter, puedes seguir ahí, en FM99.7 Che Barracas, a través del Facebook, o nos puedes escribir un mail a fmchebarracas@gmail.com, nos puedes escribir o acercarte acá, que ya está 3370, para que, bueno, puedas expresarte, puedas decir lo que pensás y entre todo por ahí podemos dar solución a un montón de cosas. Que primero es visibilizar la realidad que este gobierno o muchos quieren ocultar, ¿no? Así que vamos a seguir compartiendo un poco más de música con vos en esta tarde de lunes en FM99.7. Vamos. FM Che Barracas. Bien, ahí escuchamos la buena música en esta tarde de lunes. Un poco de noticia. Bueno, esto tiene que ver con lo que va a suceder entre el miércoles y el jueves. No habrá bancos en la ciudad. Por una medida de fuerza, no habrá bancos el miércoles y jueves. La conducción de la asociación bancaria que lidera Sergio Palazzo ratificó el paro nacional de 48 horas durante toda la jornada laboral, sin atención al público y con movilizaciones demandadas por diversas reivindicaciones. Por el secretario nacional de prensa del sindicato Eduardo Berrospe ratificó esto a nivel nacional. Ratificó ante diversos medios periodísticos la medida de fuerza ante la aún ausente respuesta de la Cámara de Empresarias al reclamo de inmediato pago de una compensación por la ampliación de impuesto a las ganancias. La bancaria demanda algún tipo de compensación por la pérdida del poder adquisitivo del salario a partir de la no actualización de las alicuotas y escalas de ganancia, esto lo afirmó el dirigente. El gremio mantiene conversaciones con los representantes de las cámaras patronales, aunque todavía no hubo definiciones, por lo que este mediodía ratificó la huelga nacional. La bancaria también exige el cese de la política de tercerización en bancos públicos y privados y de incumplimientos recurrentes y constantes de los acuerdos ya firmados. También reclama una profunda reforma tributaria y financiera. En tanto, Berrospe aseguró que durante las jornadas de protesta habrá movilizaciones en todas las seccionales del sindicato, incluyendo la ciudad City porteña, ¿no? Bien, un poquito más de noticia, esto tiene que ver con Córdoba. Bueno, planta química de la explosión. Dos personas se presentarán como querellantes en la investigación por la explosión en Córdoba. El propietario de un complejo de departamento ubicado en las proximidades de la planta de químicos que explotó el jueves pasado en la ciudad de Córdoba aseguró hoy que solicitará una participación como querellante particular en la investigación penal en marcha y lo mismo hará el padre de uno de los heridos. Recordemos que esta planta, ¿no?, de una planta química, la detonación que ocurrió el jueves pasado cerca de las 21 horas en la planta ubicada en Avellaneda, al 3000, en el barrio Alto Córdoba, a unas 30 cuadras del centro de la capital provincial, causó más de 60 heridos, dos al menos de gravedad, además de daños materiales e innumerosas viviendas en la zona. O sea, la explosión generó daños en muchas viviendas, ¿no? Bien. Vamos a seguir con más música y a la vuelta volvemos con algo de deporte. Se van definiendo el campeonato, se va definiendo la sudamericana, va a jugar la selección, un amistoso, vuelve Tevez, después de un golazo que hizo, ¿no? ¿Lo viste ayer? Un golazo a lo Diego Armando. Así que bueno, vamos a seguir escuchando un poco más de música en esta tarde gris de la ciudad de Buenos Aires, acá en Che Barracas. Sigue así, vamos. We'll be right back. Muy bien, seguimos acá en la Cascotera, exactamente 18:33 minutos. Bien, como decíamos, bien, ahí la semana pasada estuvimos charlando con, bueno, con distintos protagonistas de las luchas populares que se venimos llevando adelante, muchos compañeros, lo de Diosnel Pérez, Luciano, el Tano Narduri, lo que fue el Lindo Americano. También estuvimos hablando con Maro, compañero que trabaja en desarrollo social de la ciudad, y esta persecución que le viene llevando la ciudad de Buenos Aires a él y a otro compañero más. Y bueno, nada, queríamos tenerlo de vuelta y seguir con mostrándote, bueno, haciéndote escuchar, digamos, de ellos mismos, digamos, lo que sucede, esa persecución que viene llevando a cabo el gobierno hacia ellos. Así que, bueno, estamos en comunicación con él, justamente. Maro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, nada, contanos qué sucedió hoy. ¿Te parece ahí a los oyentes? Dale. Bueno, hoy fue la tercera audiencia del juicio oral y público. Uh-huh. Sí, declaramos Humberto y yo como imputados, hicimos una uh-huh. declaración indagatoria describiendo la situación en contexto uh-huh. de la precarización laboral, sí. de la organización de los trabajadores, yo particularmente en el Ministerio de Desarrollo Social, y cómo llegamos en ese 2013 a aquella movilización por la que ahora se nos está uh-huh. juzgando. Y luego alegó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal, que es Lorena San Marco, uh-huh. Entendió que debía, en el caso mío, pidió que me den 5 días de arresto, bien. Porque según ella yo tuve intencionalidad lesiva, o sea, de dañar el bien público y la libre circulación, y en el caso de Humberto, como es un dirigente del Consejo Directivo de ATE, entendió que no tuvo relación directa con la protesta y entonces se le planteó la absolución. Luego de ese, del alegato es de la fiscal, uh-huh. Nuestros abogados defensores, el doctor Lucas Aracaki, el doctor Martín Alderete, hicieron un alegato muy sólido. La verdad que terminó en un aplauso del público, que eran mayoritariamente compañeros y compañeras, y también de nosotros mismos, porque la verdad que hicieron un alegato muy potente, con mucha carga política, explicitando que esta era una causa de persecución judicial por la protesta social, y a su vez echando por tierra cada uno de los argumentos de la fiscal en cuanto a tratar de mostrar que los luchadores sociales uh-huh. somos quienes cometemos delitos, cuando en realidad somos quienes luchamos por los derechos, en este caso derechos laborales. Uh-huh. Así que terminamos con el alegato del doctor Martín Alderete, que fue la verdad brillante, nos dio mucha seguridad, mucha fuerza, uh-huh. y el juez, el doctor Daniel Vega, Eduardo uh-huh. Daniel Vega, estipuló que el jueves a las 8 de la mañana va a comunicar la sentencia. Así que el jueves a las 8 de la mañana, tempranito, uh-huh. en Tacuarí 138, que es el juzgado que interviene, vamos a estar movilizándonos masivamente y exigiendo la absolución para los dos. Humberto ya está virtualmente absuelto, en el caso uh-huh, mío no. Claro. Así que, bueno, estaremos exigiendo la absolución, exigiendo el fin de la persecución, y también planteando claramente que esta no es una causa aislada, sino como decían ustedes antes, sea en el marco de una estrategia del gobierno de la ciudad, en este caso, pero que lo usan mucho su gobierno. Sí, mucho. Para intentar disciplinar a la protesta, disciplinar a los que pelean, disciplinar a los que pensamos que la sociedad puede ser de otra manera, puede ser justa, puede ser igualitaria. Maro, nosotros acá en la radio, o sea, bueno, tenemos muchos programas, pero bueno, la Cascotera, digamos, de alguna manera trato de hacer un noticiero más, más, viste, con palabras que uno por ahí, el vecino a esta hora puede llegar a darle un poco más, viste, que entienda un poco más, viste, o sea, sí. no darle más, viste, vueltas, que justamente un poco lo que decías vos, viste, claramente. Lo que yo quería preguntarte es, a raíz de escucharte, ¿no? A vos, de que, o sea, el fiscal lo que dijo, que vos persona, tuviste intención de generar disturbios y un montón de cosas más, ¿no? Digamos, y para que la gente entienda, digamos, ¿cuántas personas hubo ese día? ¿Estuviste solo? ¿Tuvo tu otro compañero? No, ¿Cuántas no, no, yo personas? soy delegado general de de una comisión interna, y ese día aproximadamente nos movilizamos, no sé, en el punto máximo de esa movilización habremos estado alrededor de 100 compañeros, más 100 o menos. compañeros. Vos fíjate, ¿no? Un poco, digo, para el vecino que está escuchando, que está tratando de decirlo, ¿cómo puede ser que a una persona se la juzgue por obstruir un tránsito, ¿no? Y uno se pregunta, porque muchas veces los noticieros dicen, bueno, la gente, o sea, se lo juzga por obstruir el libre tránsito, ¿no? A una persona sola, digamos. Ahí Sí, claramente está, como venimos diciendo, ¿no? Esta persecución hacia vos, por ser. exactamente, exactamente. Es nada más y nada menos que un acto que en realidad no tiene mucho sustento, mucha razón jurídica, porque muy bien lo dijo mi defensa. Una persona sola de ninguna manera puede interrumpir el tránsito en caso de que así haya sido. Claro. Y por otro lado, lo que justamente yo estoy sentado ahí porque es evidente que soy uno de los referentes de esa Claro. protesta. Y eso no es un dato oculto que la fiscal haya tenido que descubrir, sino que es el rol Claro. para que me votaron los compañeros. Yo soy delegado general. Claro, sos Así que delegado obviamente general, estoy, tal cual. claro, obviamente estoy al frente de las protestas que votamos en las asambleas. Incluso, un segundito, espera. Sí. Estamos Ahí está, charlando con perdón. Maro. Sí. Incluso lo que te decía es que a veces pasa que nosotros tenemos un método de organización democrática por asamblea y a veces lo que la asamblea vota y resuelve, yo no estoy del todo de acuerdo, lo haría de otro modo, pero yo tengo la obligación y mi rol es llevar adelante lo que Claro. la asamblea defina. Entonces, a veces yo hago lo que manda, lo que los compañeros me eligieron. No hago lo que yo pienso, lo que yo creo, nada más. Yo digo lo que pienso, construyo una estrategia con mis compañeros y la llevo adelante. Y la verdad que para decirle al vecino que está escuchando la radio, claramente, a ver, quizás mientras la justicia, el Ministerio Público, fiscal de la ciudad estaba investigando a Diosnel, o investigando al Tano, o investigándome a mí a ver si soy o no delegado, qué materias cursé en la facultad, qué notas di en los diarios desde el año 2008, quizás mientras el Ministerio Público estaba haciendo eso, no estaba investigando a los narcos que se llevan la vida de los pibes, no estaba investigando Tal las cual. redes de prostitución y trata que le arruinan la vida a nuestras pibas y a nuestros pibes, quizás no estaba investigando el fraude laboral, quizás no estaba viendo qué pasa que no se cumplen las leyes de urbanización de las villas. Y bueno, todo ese tiempo, ese dinero Claro. que el Ministerio Público de la ciudad malgasta ridículamente en perseguir a los luchadores, en realidad es justicia que debería llegar a esos vecinos, a Tal esos cual. hermanos de esta ciudad que tienen los mismos derechos que los demás y el gobierno se los vulnera. Dinero que debería ir a las escuelas, a los hospitales. Bueno, el Ministerio Público estaba perdiendo dinero, perdiendo tiempo, robándoselo a los vecinos, investigando a los delegados, a los referentes. Pero bueno, es el negocio político de ellos. Ellos Claro. quieren hacernos tener miedo, disciplinarnos, y nosotros lo que tenemos que hacer es redoblar la lucha. Nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que unirnos cada vez más y tenemos que saber que la verdadera justicia es el cumplimiento de los derechos de la gente, no esta fantochada, esta payasada. Maro, ¿qué es tener derecho a peticionar, como dice la Constitución? Bueno, hay una mirada más restrictiva, más institucionalista del derecho a peticionar, ¿no? Creo que sería como hacerlo por los canales formales que estipula el Estado. A ver, todo el mundo sabe que si no tenés vivienda no se trata de presentar notas y formularios. Claro. Todo el mundo sabe que si te quedaste sin vacante en la escuela no se trata de hacer trámites. Todo el mundo sabe que si tenés hambre no se trata de pedir nada más que subsidios. Sí. El derecho a peticionar es el derecho a la rebeldía, es el derecho a exigir, no a pedir por favor. No es el derecho a peticionar es el derecho a luchar, no a buscar la migaja, no a buscar lo que sobra, no a buscar la dádiva, sino a conquistar el derecho, a conquistar el derecho pleno de tener una vida digna y que no puede ser que haya unos pocos que vivan muy bien y unos muchos que vivamos más o menos o mal y esos pocos viven de nosotros, esos pocos se enriquecen de nuestro trabajo, esos pocos tienen enormes fortunas a costa de nuestro trabajo, a costa de nuestra miseria, a costa de lo que nos falta. Son uh-huh. el campo, son los terratenientes que se llevan, que lo levantan en pala y se llevan la soja, mientras que los campesinos no tienen tierra para trabajar y son asesinados por uh-huh. recuperar su tierra. Bueno, el derecho a peticionar para mí no es una cuestión formal de poder presentar un formulario o hacer un uh-huh. reclamo en una ventanilla. El derecho a peticionar es el derecho a la lucha y es un derecho humano que, aparte de estar consagrado en una constitución o consagrado en una ley, el derecho a la protesta, a la lucha, a la uh-huh. petición, es parte de la dignidad humana y va más allá de la ley. Es claro. parte de la esencia crítica de nosotros como hombres y mujeres. Eso para mí es el derecho a peticionar. Muy, muy claro, ¿no? Bueno, Manu, la verdad, te agradecemos mucho y bueno, el jueves estaremos ahí de temprano apoyándote, bueno, ¿sí? Dale, muchas gracias, ¿eh? Che Barracas tiene todo tu apoyo, o sea, está con vos. ¿Sí? Yo también, un apoyo total a Che Barracas, para adelante, fuerza. Dale, nos vemos, no. Manu. Bien, ahí, bueno, claramente charlamos con Maro. Mariano es clear. Nada, un poco contando que el jueves dicta la sentencia y un poco charlando un poco fuera. Más que nada charlamos estos derechos, ¿no? que tenemos como seres humanos, ¿no? Él bien lo decía, ¿no? Creo que el final lo dijo él, ¿no? Es el derecho a la rebeldía, derecho a reclamar nuestros derechos, justamente, ¿no? El derecho a reclamar nuestros derechos. Así que bueno, hemos llegado casi al final. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con el cierre. Ahí llegaron los chicos de Estación Latinoamérica. Llegó el Petit Sobrejudo, el Bigotito y Barbeta. Así que, gente, vamos a escuchar un poco de música. Enseguida volvemos. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa, pero antes vamos a tirar un par de noticias deportivas. Bueno, para todos aquellos que quisieron volver a ver a el Apache, vuelvo a visitar la Celeste y Blanca, este miércoles, selección. Tiene un amistoso, así que lo vamos a ver ahí jugar con la Celeste y Blanca. Bueno, lo que tiene que ver con el fútbol local, Tigre no pudo arañar, lo único que le quedó es la franja nada más. Perdió con Boca, que le hizo dos. Se comieron dos los de Tigre. Por otro lado, Lanús y Arsenal. Lanús le ganó 3-2 a Arsenal. Eso fue el viernes. Luego siguió Rafaela el sábado. 4-3 ganó Godoy Cruz a Rafaela. 2-1 le ganó Olimpo a Quilmes. Belgrano le ganó 3-0 a Defensa y Justicia, que lamentablemente, un hincha de Defensa y Justicia murió en el estadio al caer de una de las gradas, así de la parte popular del estadio, cayó y murió lamentablemente. El fútbol de luto por un hincha que murió en el estadio Defensa y Justicia, en el estadio de Belgrano, perdón. Independiente cayó ante Gimnasia 1-0. Independiente cayó como local, ¿no? Bien, por otro lado, domingo, Estudiante le ganó 1-0 a Central, Racing 1-0 a Banfield, como bien decíamos, Boca le ganó a Tigre y River, Vélez empataron 1-1. Hoy cierra la fecha con Newell's San Lorenzo allá en Rosario. Así que bueno, el día miércoles también juega River Estudiantes. Vale, Balanta no va a poder jugar para Colombia, seleccionado, visto, seleccionado. Qué lástima. Bueno, se vienen partidos power para River, clásico en las semifinales de la Copa Sudamericana. Sánchez ya está con la Celeste concentrado, así que se vienen los amistosos internacionales. Mucho fútbol en la semana, así que nosotros nos estamos despidiendo. Le mandamos un saludo a todos los vecinos y vecinas acá de la Villa 2124. Mi nombre es Luis, ha sido un placer estar con ustedes. Nos volvemos a escuchar el día miércoles y nos vamos con un buen tema que nos eligió Cristian para cerrar en esta tarde. Ahí está, ¿eh? Bien, muy bien, muy bien. Así que, gente, un placer. Cristian, gracias. Y nos escuchamos el día miércoles. Chao, gente. 99.7 FM Chevarra.